Las cosas tienen vida propia, piensan las niñas. Pero se enteran luego que hasta Macondo llegaron otros fierros mágicos que dan muerte a las cosas, muerte propia. Les dicen a las niñas que militares, paramilitares, asesores norteamericanos andan con esos fierros mágicos buscando a los hombres y a las mujeres de Macondo, que quisieron transformar el barro en oro y hacer de sus vidas otra historia que pusiera fin a los 100 años de soledad. ¿Dónde nació la soledad?, se preguntan las niñas. ¿Quién la habita? ¿Cómo se despueblan las compañías? ¿Qué se puede hacer con la soledad? Un poeta colombiano, Miguel Méndez Camacho, hizo con la soledad una poesía que escuchan las niñas en soledad. Solo voy con mi pena, solada mi condena. Si miramos el rostro de la amada, si cerramos los ojos para palparlo luego en la memoria, el fantasma del miedo nos traiciona. Por eso los amantes no se dan nunca nada el uno al otro, y las manos que recorren los cuerpos no persiguen la piel, sino el olvido de la futura soledad. Y las caricias se prodigan no a los cuerpos, sino al vacío de la ausencia, al temor de quedar sin compañía. ¿Quién inventó el temor y el vacío de las ausencias? ¿Quién graba el miedo en la memoria de los poetas? Les dicen a las niñas que el temor y el vacío de la soledad los dibuja la guerra. Les dicen que fierros mágicos trajeron los militares y paramilitares para sembrar la muerte, balas pagadas por los gringos. Les dicen que trajeron. Las niñas viajan a Macondo, las niñas hablan con la gente, escuchan sus voces, todo lo preguntan, todo. Graban sus respuestas. Las niñas oyen noticieros de unos y otros lados. Hablan de la paz, hablan del fútbol, hablan de la vida que intentan continuar. Nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal. Es cierto que la naturaleza de vez en cuando nos golpea con toda su fuerza, pero también es cierto que en esos momentos, la naturaleza humana desarrolla en su máxima expresión el valor de la solidaridad. Bienvenido. Usted acaba de entrar en la red de cajeros Gran Ahorrar. Acaba de entrar en la red de cajeros. Acaba de entrar en la red. Acaba de entrar en la red. Por Dios, ¿cómo me puede perder la luciérnaga? Si por algún motivo no pudo escuchar su programa favorito de Caracol, le tenemos la solución. Ingrese a la sección Archivos de Audio en nuestra página y seleccione el programa que desee para escucharlo en Real Audio en el horario que... Primera en información. Pues si será que piensa que es imbécil mamarracho, que asesina la naturaleza con glifosato, que asesina la naturaleza y hombre con glifosato. Es cierto que la naturaleza de vez en cuando... Por Dios, ¿cómo me puede perder la... el valor de la solidaridad? Importantes de Colombia y el mundo en edición especial. Que la naturaleza de... Por fumigar la amapola, mi charca fue envenenada. Croa, croa, croa, dijo la rana, Amalaya una pistola. Caracol, la copa de la paz. Se dice que la agenda internacional colombiana está narcotizada, básicamente porque su principal socio comercial, Estados Unidos, se ha abrogado el papel de salvaguardar la humanidad de este flagelo, impulsando una opción mundial, lo que ellos mismos han denominado la guerra contra las drogas. Una guerra que, según declara el gobierno estadounidense, espera acabar con el consumo interno que hoy rebasa los 14 millones de consumidores y 5 millones de adictos. Una guerra que apunta a eliminar el consumo basada en el plan de acabar militarmente con la oferta, no importando que Colombia y los países fronterizos sufran las consecuencias de tan demencial propósito. Pero contradictoriamente, si por un lado se muestra duro e intransigente en la política militar contra las drogas, por otro lado, el gobierno estadounidense elude hablar de los beneficios y beneficiados del lucrativo comercio del narcotráfico. ¡Ay, las niñas ven pueblos que huyen del terror! Ven tierras arrasadas por pesticidas que todo lo matan. Ven militares colombianos asesorados por expertos norteamericanos. Ven fronteras calientes en todos los puntos que indica la rosa de los vientos. Las niñas sienten un aire de amenaza. Las niñas sienten un viento de guerra que circunda el continente. Las niñas se enteran de millones de dólares que van desde los Estados Unidos para financiar esa guerra. Una nueva guerra en América. ¿En nuestra América? ¿Por qué? ¿A quién le interesa? ¿Quiénes ganan con la guerra? ¿Quiénes pierden con la paz? Las informaciones que llegan del norte les dicen que es una guerra contra las drogas, una guerra contra el narcotráfico. Les dicen que tiene un nombre, Plan Colombia. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican? Preguntan las niñas. El investigador alemán Heinz Dietrich, que hace ya años recorre el continente americano, les dice... Los perjudicados siempre son los de abajo. Si nosotros analizamos los ingresos de los productores inmediatos, por ejemplo en el Valle del Huallaga, en Perú, el ingreso de un campesino que trabaja en esto mensualmente es como de $30, que refleja la miseria generalizada del pequeño campesino en América Latina. Los grandes beneficiarios son, por supuesto, los intermediarios y, sobre todo, los sectores financieros. Y, para no olvidarnos de una fracción muy importante, altos sectores de la policía y de los militares. No es necesario recordar que una vez en Nueva York, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana fue detenido y estaba lleno de cocaína. Y esto no es nuevo. La Fuerza Aérea Boliviana juega un papel clave en la narcodictadura en los años 80 y siempre ha sido así. La Fuerza Aérea, de hecho, proporciona los medios de transporte y muchas veces la misma CIA ha utilizado esto en la guerra contra Nicaragua, ese afer, en ese escándalo de Irán contra las armas se llevaban a Costa Rica, las armas que se usaron contra Nicaragua. Llevaron a Costa Rica y de regreso se llevaba cocaína. Esto está comprobado inclusive por un subcomité de Congreso estadounidense. Entonces hay muchas fracciones que se benefician de ese negocio, pero como en cualquier negocio del gran capital, el trabajador inmediato o el campesino pequeño, siempre es él que recibe la menor parte. Y a tantas preguntas de las niñas, el dirigente de la izquierda colombiana, Jaime Caicedo, también intenta una respuesta. Los objetivos son básicamente tal como se presenta parte de un proyecto antinarcóticos en el exterior de los Estados Unidos y en coincidencia o en coordinación con el gobierno colombiano. En realidad el Plan Colombia aparece como un plan colombiano, pero justamente en su implementación desde el punto de vista operativo es un plan militar fundamentalmente de Estados Unidos. De manera que en ese sentido, aun cuando la apariencia y la presentación es antinarcóticos, sus implicaciones son de otra naturaleza y es uno de los puntos conflictivos que este plan conlleva. El plan está en plena operación en este momento. Teóricamente empezó a ponerse en práctica desde el mes de enero de 2001, aun cuando ya venían preparándose varios de sus factores de despliegue. En primer lugar, la formación de dos batallones antinarcóticos y un tercero en preparación que fue ya culminado el 24 de mayo pasado. Hay tres batallones, por lo tanto, una parte del material bélico, especialmente de nuevos helicópteros, está en operaciones. Igualmente está en operaciones las fumigaciones, que tal vez fue la primera parte operativa que empezó a funcionar con distintos niveles y grados de ensayo, pero es evidente que es la parte en ese momento más agresiva de aplicación del Plan Colombia. Otro aspecto que no hay que pasar por alto es la información, el despliegue de sobrevuelos, de espionaje y la utilización de medios de información electrónicos que están pasando y procesando datos para el Comando Sur a través de comunicación satelital, de lo cual una parte el ejército norteamericano comparte con el ejército colombiano. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, el baile de Villanueva. Los gaiteros de San Jacinto. Tres golpes. Tres golpes nada más. Cuando yo estaba chiquito me daban panela y queso. Ahora que soy grandecito me dan con un rejoteso. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más. El baile de la Villanueva. Tres golpes nada más. Son bonitos para...